nadie. Señor, esos amores ya no vienen ni en papelitos. Juan Camilo, Germán Felipe y Mariana Hoyos en Pereira. Ay, ongaile. Olvídate de Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. Más. Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo. Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas recordando. Vivarlo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez. Ven, devórame. Latinos FM. Latinos FM. La radio que alcahuetea tu música. Esto es tan bonito. Lo que estoy sintiendo nunca se compara con nada del mundo. Desde que llegaste todo es diferente, parece algo absurdo. Que en tan poco tiempo lograste llegar hasta lo más profundo. Estoy convencido que no es el tiempo que lleves con alguien, es un no rotundo. Es el sentimiento que te hace vivir que hasta me deslumbró. Que llega alguien que te da esperanza en solo un segundo. Y por eso mi vida hoy contigo es diferente, ya como fue con las demás. Te entrego todos mis sueños para hacerlos realidad. Es que el límite no existe y aunque te parezca chiste, es la purita verdad. Mis ojos, por Dios, juro que te quiero. La dueña de mis pasiones y también de mi sombrero. Una mejor no encontraría para que me acompañara por el resto de mi vida. Te la pedí, me la mandaste. ¡Atácalo, Mari! Estoy convencido que no es el tiempo que lleves con alguien, es un no rotundo. Es el sentimiento que te hace vivir que hasta me deslumbró. Porque llega alguien que te da esperanza en solo un segundo. Y te lo repito, hoy contigo es diferente, ya como fue con las demás. Te entrego todos mis sueños para hacerlos realidad. Es que el límite no existe y aunque te parezca chiste, es la purita verdad. Eres perfecta en mis ojos, por Dios juro que te quiero. La dueña de mis pasiones y también de mi sombrero. Una mejor no encontraría para que me acompañara por el resto de mi vida. Latinos FM. Latinos FM. Todos en una misma señal. Latinos FM. La única cadena latina de Europa. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Atención Valencia, Latin Palace Eventos presenta Giancarlo Centeno en concierto. Yo también tengo el alma destrozada. Y con él, Osmar Pérez. Dile que en tu vida hay una persona que te entregó el amor. Próximo viernes 3 de noviembre en la Sala Canal. Adquiere tus entradas en latinparaseventos.com y El Corte Inglés. Y un besito al de.